2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es lo último. Ta. Donde dice yo que te vi, entre cosas esenciales, me indigné. ¡Epa! Donde dice yo que te vi, entre cosas esenciales, me indigné cuando escuché decir tu nombre en sitios ordinarios. Debe decir que te indigné, entre cosas esenciales, y te vi cuando escuché decir mi nombre en sitios ordinarios. Donde dice yo que te vi, entre cosas esenciales, me indigné cuando escuché decir tu nombre en sitios ordinarios. Debe decir que te indigné, entre cosas esenciales, y te vi cuando escuché decir mi nombre en sitios ordinarios. Donde dice yo que te vi, entre cosas esenciales, me indigné cuando escuché decir tu nombre en sitios ordinarios. Debe decir que te indigné, entre cosas esenciales, y te vi cuando escuché decir mi nombre en sitios ordinarios. Saca el tambor, saca un poco, toca, shh, toca, shh. Saca el tambor, toca un poco, toca, toca, saca el tambor, toca un poco, toca, toca, saca el tambor, toca un poco, saca, toca, saca el tambor, toca, toca un poco, saca el tambor, saca, toca, saca un poco, toca, saca el tambor, toca, toca un poco, saca el tambor, toca un poco, saca, toca, saca, toca, toca, saca el tambor, toca un poco, toca, toca el tambor, saca un poco, saca, toca, saca, saca el tambor, toca un poco, toca, toca el tambor, saca un poco, saca, saca.